Welcome to www.cambioenergetico.com. Kits solares fotovoltaicos autoinstallables se conectan con dos sencillas conexiones para diferentes aplicaciones electrificadas de casas de campo sin conexión a la red eléctrica, kits de bombeo solar para extracción de agua de pozos y regos. Kits de energía solar para autoconsumo fotovoltaico con baterías, kit de autoconsumo simultáneo, kits de depuradoras solares de piscina, etc. Todos nuestros kits solares se montan con dos sencillas conexiones, se acompañan de instrucciones y un técnico le asiste el fabricante. Nuestros kits destacan por tener un diseño que optimiza la producción y la vida de los componentes, utilizamos, en la mayoría de los diseños, reguladores MPPT proporcionan un 30% extra de energía baterías de alta calidad Trojan EUUOPZS, inversores Victron 5 años de garantía o efecto marca alemana y utilizamos placas solares de garantía europea 25 años de garantía de alta calidad. Todos nuestros kits solares salen probados y configurados de nuestro almacén. CambioEnergetico.com offers 5 años de garantía en los kits solares con inversor y regulador Victron y 2 años de garantía en el resto. En el caso de incidencia el coste de la visita del servicio técnico en cercano o el coste del transporte de los materiales hasta nuestras instalaciones y el transporte de vuelta con el kit reparado por nuestra parte. Please visit our site www.cambioenergetico.com for more information on placas solares.